más a Dios. Con tu actitud de rebeldía contra Él, tu corazón, ¿por qué se endureció? No hagas tu fe un valle de dolor. Dios te habla hoy a ti, incrédulo, sordo, soberbio, libertino y corrompido. Es que ahora está a la imagen de Adán, al corazón del pecado hay que alejar. ¿Por qué de tal manera Dios me amó a su de Dios por el pecado contra el cielo y contra Él. La injusticia, ingratitud y la crueldad impiden ver el resplandor del Salvador. El nombre de Dios es despreciado y blasfemado, y su palabra adulterada y pisoteada. Dios y pecado no pueden coexistir. Oh Maranata, si ven Señor Jesús. ¿Por qué de tal manera Dios me amó a su Hijo? Salvarme en la cruz, su vida dio por mí, él se humilló, su sangre.